El verso más conocido de la Biblia promete vida eterna a todo aquel que en él cree. Juan 3:16. Las últimas palabras registradas de Cristo en las Escrituras son: y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:16-17. No hay nada en estos pasajes o en cualquier otro contexto para sugerir que Cristo siempre ofrece la salvación a nadie menos que todo aquel. Sin embargo, la doctrina de la elección incondicional declara que esta oferta es efectiva para solo un grupo selecto que solo han sido elegidos incondicionalmente a la salvación. Una reinterpretación de la voluntad de Dios claramente declarada que no tiene ninguna base excepto la necesidad de rescatar el calvinismo. En otras partes, hemos demostrado que Cristo no dejó ninguna duda sobre el significado de todo aquel. En Juan 3:16, en los versículos 14 y 15, comparó el ser levantado en la cruz por nuestros pecados a las serpientes ardientes sobre los israelitas debido a su rebelión, y todos los que vieron la serpiente de bronce levantada por fe fueron sanados. Números 21, 8 y 9 es inequívoco, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La sanidad de la mordedura de serpiente venenosa no era para un grupo selecto dentro de Israel, a quien Dios había predestinado para ser sanado, sino para todo el mundo, cualquier hombre. La única limitación era mirar con fe a la serpiente levantada. Asimismo, todos los que han sido mordidos por esa serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, según Apocalipsis 12:9, son sanados si ven por fe a Cristo levantado en la cruz. No es de extrañarse que los apologistas calvinistas como James White evitan los pasajes en el Antiguo Testamento que apuntan al sacrificio de Cristo por los pecados del mundo. Las Escrituras claramente dicen que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos pecaron. Todo el mundo es culpable ante Dios. Y que Dios es el Dios de los gentiles, así como de los judíos. Por lo tanto, la salvación es para todos los creyentes. Romanos 3, 9 al 31. Si la salvación no es realmente accesible a todos, ¿por qué Cristo envió a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? Según Marcos 16:15. ¿No sería esto el dar una falsa impresión tanto a sus discípulos como a todos los que habían leído el relato de las enseñanzas de Cristo en los cuatro Evangelios? Cristo repetidamente ofreció salvación a todos los que creen y lo reciben. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:7-9. Y así sucesivamente. ¿Cómo pudieron sus discípulos o la gente común que oyeron a Cristo y nunca habían oído hablar de las teorías de Agustín y de Calvino llegar a la conclusión de que la salvación era solo para un número limitado que había sido elegido incondicionalmente? Solo por el razonamiento complejo y un sistema de 5 puntos están obligados a llegar a esa conclusión. Y si ese fuera el caso, ¿no sería tergiversación de la peor manera ofrecer la salvación a todo aquel que quiera? Si fuera cierto el calvinismo, Cristo pudo haber elegido palabras más claras para transmitir ese hecho, más que solo ofrecer salvación a todo aquel que cree en él y le recibe. Por supuesto, el calvinista explica que él predica el Evangelio a todos porque no sabe quién está entre los elegidos. ¿Podría ser la voluntad de Dios predicar el Evangelio a aquellos para los cuales no murió Cristo e instar a las multitudes a creer y que Dios les retiene la fe necesaria para hacerlo? ¿Acaso no es esto deshonesto y también cruel? Pedro dijo que los judíos se reunieron en Pentecostés, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Hechos 2:39. El calvinismo convierte esta promesa en una mentira y la predicación del Evangelio se convierte en un cruel engaño a las multitudes.